Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Global, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional. Presentada por Juan Carlos Guerra y Fabián Espinosa. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales. El día de hoy, 23 de julio, estará hablando sobre la dictadura financiera, pues que básicamente impera en gran parte del mundo. Digo, aunque en Oriente apenas están en la industrialización masiva, pues también se están financiando con crédito. Y al rato se les va a inflar la pelota, como aquí, en México, y también como en Grecia, que veremos qué tantas coincidencias hay entre lo que sucede, ¿eh?, entre Grecia y México. Por eso el día de hoy me acompañan Ena Mackay. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Un honor y placer estar aquí. Gracias a ti. Ober Ramírez. ¿Qué tal? Encantado, muchas gracias. Bienvenido. Por la invitación, por estar aquí. Pues, ¿cómo ves la cosa? Esta dictadura quiere decir, estimado público, no nada más tanques y militares, sino que simplemente que te dicten las cosas que tienes que hacer. Entonces, de hecho, esa es la esencia del término. Ya lo duro, pues, es depende de qué tanto inviertes, ¿no? Qué tanto le quitas a la educación y a la cultura para reprimir. Pero, ¿cómo lo ven? ¿Cómo está la cosa? ¿Pueden empezar por aquí o por Grecia o por donde quieran? Sí, pues, por Grecia puede ser. Ahí, lo que ocurre con el caso de Grecia y otros 50 países más, es que tienen que pagar la cuota del crédito, de la deuda externa. Entonces están pues en la orillita, siempre en la rayita, ¿sí? No tienen margen de maniobra, ¿no? Entonces cualquier imprevisto, cosa ahí, pues se va haciendo más grande ahí la imposibilidad para pagar la cuota esta de la deuda externa. Y el caso en el que está Grecia, pues es el caso de muchísimos países, ¿no? Traigo aquí una lista de los 200, la deuda externa en términos del PIB, ¿no? De los 200 países, ¿no? Entonces, sí está tronando aquí por Grecia. Está bien interesante ahí ver el futuro de Grecia, porque pues no es solo Grecia, ¿no? Es un montón de países que van a seguir ese destino, ese camino, ¿verdad? Antes de que continúes, déjame dar las líneas 8336-6162, 8336-4203, porque la pregunta también es para usted, estimado público, para ver qué similitudes ve entre Grecia y México y o otras sugerencias. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, retomando un poco lo que dijiste al principio, definitivamente estamos viviendo en un mundo que está dominado y controlado por los bancos. Uh-huh. Entonces, el plan, la estrategia que ellos siguen es: endeudamos a este país, realmente no nos importa si tienen un gobierno corrupto o no tienen un gobierno corrupto, que hagan con el dinero, porque al fin y al cabo ese país tiene tantos bienes públicos, tantos recursos naturales, tal ubicación geográfica, que claro que le vamos a prestar dinero a ese país, ¿no? Y ya después, pues, ¿quién pague? Pues no lo sé, pero nosotros vamos, o sea, es una manera de adueñarse de países, pues. Entonces, creo que es un plan hecho adrede para controlar estratégicamente países, básicamente. ¿Un plan? Sí. Ok, ¿y no será que también no se pensaba que fuera a llegar a ello? O sea, hay que hablar, por ejemplo, en Estados Unidos, con Bill Clinton, fue cuando se liberó la banca comercial. se le permitió a la de inversiones pues poder seguir transnacionalmente, y se modificó la ley bajo Bill Clinton, y al principio empezaron a apostar con dinero público, de hecho Social Security, como el IMSS, pero no pensaban que poco a poco, cuando no tuvieras para pagar, ibas a tener que vender todos los bancos. O sea, ¿tú crees que estaba pensado, o que se trepó y se encimó tanto este sistema que no quedó más que de liquidar bienes públicos? Bueno, o sea, creo que en algún momento se desvirtuó, pero en sí, cuando ciertas ideologías empiezan a tomar control de la banca mundial, a un nivel usurero, ahí es donde empezamos a ver que ya puede estar habiendo un plan con maña, ¿no? Por ejemplo, en la época de Salinas de Gortari, se endeudó al país de una manera muy importante a cambio de futuros de petróleo y de mano de obra barata. Entonces, claro, si un país, o sea, si un banco o si un organismo bancario internacional te presta dinero, te endeuda y luego te controla, pues no sé, o sea, digo, es bastante claro lo que es el, para mí es... O sea, independientemente de las formas, al final acaba siendo el fondo y así queda. O sea, lo que tenemos es ahorita las decisiones, como vimos con la Suprema Corte, que está siendo influenciada por la banca para las deudas versus los salarios de los trabajadores. Ahora con lo de la privatización inminente de la seguridad social y las pensiones en México, ¿sí? ¿Qué más OVE tiene en control la banca? Pues dictan también, subcontratan, subarrendan legiones militares y a veces hasta parecería que trabajan para ellos, ¿no? O sea, que como que protegen el interés privado. Sí. Los unos por cientos. Sí, sí, completamente. Mira, ahorita mencionaron un tema ahí muy interesante, la usura. La usura, pues, es como una... Es un... jugar, ¿cómo se llama? Tornado, ¿no? Como un remolino ahí del cual, pues no, es un círculo vicioso, eso es. Es un círculo vicioso, del cual pues es imposible, así, imposible salir. Entonces ahorita, tú ves, ahorita dijiste algo bien interesante, Juan Carlos, al arranque del programa, que se están mudando para Oriente. De alguna forma, pero que también es a base de un crédito, de un interés, digamos, de una usura. Obvio. Entonces, lo que se puede ver así es que los países pues Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, los Países Bajos, todos esos países, si tú ves la deuda en relación al PIB, pues está arriba del 100%, en el caso de Grecia. Entonces, como que ya es imposible que alguna vez se llegue a poner al corriente o se pueda liquidar eso, ¿no? Entonces, y si tú volteas hacia Oriente, pues todos esos países de Europa Oriental, y Rusia, China, pues tienen un PIB del 30, una deuda externa en relación al PIB como del 30, 20, o sea, como que hay mucho todavía ahí para escarbar, ¿no? Entonces, yo no dudo que sea una estrategia, o sin duda, ¿no? Porque hay un límite, no pueden llegar la deuda externa a Estados Unidos, ya están más del 100, ¿verdad? No puede llegar al 200, 300. Entonces, como que van sobre, se están mudando de alguna forma con el BRICS, ¿verdad? A Oriente, porque allá todavía hay una minita ahí de oro, ¿no? O sea, hay mucho para poder endeudar a estos países. Mercado. Y también que hablas de lo económico, se subsidia la productividad, porque realmente Occidente, si tú ves los números macro, la productividad industrial se redujo porque se externalizó a Oriente. Entonces, como tú no tienes ahora que produces tanto como antes, pues tienes que pasarte en un sector de servicios financiero, de entretenimiento, de bancos, de otro tipo de servicios, diseño, etcétera. Y es una sociedad que vive más de la compra de productos terminados de otro lado del mundo, y por ende, pues para dar una imagen de que la economía va bien, pues si no se consume, pues tienes que incentivar ese consumo. Y por ende le subes a la deuda, entonces sueltas tarjetas de crédito y hay liquidez y maneja las tasas de interés, las bajas a cero, a uno, hasta donde se pueda, para hacer creer que hay esa riqueza que en el siglo XIX te la daba el trabajo industrial. Entonces, si tú ves de que no haya deuda en Oriente, exacto, pero que versus el PIB, los productos sí son mucho más abajo, ¿no? ¿Cómo lo ves, Fabián? Bienvenido. Gracias, buenas tardes a todos. Pues sí, un buen ejemplo de ahorita esto que dices es Singapur, por ejemplo, que tiene una deuda del 99% de su PIB. Es un caso como quiera muy diferente a otros países como Grecia, como Chipre, como Líbano, como Jamaica, que tienen economías mucho menos dinámicas, mucho menos fortalecidas, y tienen una capacidad muy diferente de enfrentar esto, ¿no? En sí, no necesariamente el desarrollo del país significa unas finanzas más sanas. El caso de Japón, por ejemplo, es muy, muy interesante. La deuda de Japón equivale al 230% de su PIB. Pero obviamente pues es la tercera economía más grande del mundo. Por décadas fue la segunda. Tiene una tasa de ahorro impresionante. Y en sí la gente, aunque se ha vuelto consumista en las últimas décadas, sí tiene una cultura de mucho orden y de mucha responsabilidad con sus finanzas personales. Entonces, en los 90s, por ejemplo, los bancos europeos presionaban a los bancos japoneses para que se pusieran en la misma tonada que ellos, ¿no? Y los bancos japoneses de alguna manera lo hicieron hasta que ellos quisieron. Pero, otra vez repito, lo importante es que el ciudadano promedio japonés tiene ahorros, cosa que no sucede en la mayoría de los países que acabamos de mencionar. Empezando por Estados Unidos, donde los ingresos de la clase baja y clase media han o bajado o se han quedado estancados, y el costo de los bienes raíces, de la educación superior, de los bienes de lujo se han duplicado o triplicado en algunos casos. Lo que ahorras es lo que trabajas, no lo que te regalaron. Exactamente. O sea, si estás agarrando crédito, pues ¿qué vas a ahorrar? Así es. Y la forma de vida que los han vuelto a ellos los últimos 50 años, tal vez, es de deber todo. Se vuelven de repente, te voy a poner un ejemplo, Apple Inc., esta empresa que perdió no sé cuántos billones de dólares hace un par de días, sin embargo sigue valiendo arriba de 700 billones de dólares, es la primera empresa pública que se espera que llegue al trillón de dólares en valuación de mercado, y sin embargo el dinero vale tan poco, o sea, la tasa de referencia es tan baja y puede pedir dinero con tan poco costo financiero, que prefiere asumir deuda que repatriar los capitales que tiene en el extranjero, para introducir el tema ahorita a la mesa, ¿no? Las corporaciones tienen muchísimo de su capital y de su flujo lo tienen afuera. Te vendo en este país, pero facturo en otro. Mi oficina que está en Irlanda o en algún otro paraíso fiscal es la que recibe la mayor cantidad de fondos. Y entonces, no nada más, los países no nada más están ahorcados por los préstamos leoninos que ahorita comentaban, sino también están ahorcados porque las facilidades para evadir o simplemente no pagar impuestos o los créditos fiscales que se otorgan las corporaciones son cada vez mayores, ¿no? Entonces, quien termina pagando todo esto o quien se está planeando que termine pagando todo esto, pues es la ciudadanía. Hablas de la Realpolitik, Ena hablaba de la ideología. Así es. Y yo te hablo de que mueven la ley para que no pagues impuestos ciertas empresas. Así es. Entonces, es cierto que el neoliberalismo pues ha permitido que la privado se suba sobre lo público, pues porque como te digo, como no estás produciendo ya, pero tienes que dar auge a algo. Claro. Entonces, la sociedad del espectáculo, esta que vivimos ahora, es de puro espectáculo, puro entretenimiento, y te hacen creer que realmente estás rico porque vas a comprar y porque los shoppings están con mambo, entre comillas. Hace un par de programas comentábamos, ¿no?, que la gente que se dedica al cabildeo, los lobistas, como se les dice aquí en México, la gente de lobbying ha ingresado en años récord hasta 9,000 millones de dólares. Esos 9,000 millones de dólares las corporaciones los han convertido en ahorros de cientos de billones de dólares, ¿no? O sea, esos son negocios. Te gastas 9,000 millones y te ahorras, creo que eran como 400,000 millones de dólares lo que ellos han logrado en exenciones de impuestos, en subsidios al agro, por ejemplo. Como consejeros del rey en la Edad Media, ¿te cuentas? Exactamente. Pues el agro en Estados Unidos tiene décadas subsidiado. Kansas, si quiere, mañana nos invade aquí y truena todo el sector agropecuario. Ojalá y no. Ojalá y no, ¿verdad? Pero en esos países sí funcionan ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo ven? Y es un buen punto lo que está diciendo él, porque precisamente existe lo que es el hecho de que ay, se me pasó. ¿De lo de los subsidios? Sí. Sí, los subsidios. O sea, no, exactamente. No hay una creación, o sea, no hay una producción. Uh-huh. Estamos, no, ya agarro el hilo. Al mismo tiempo que existe un incremento muy fuerte de deuda, existe también una... Vemos que gran parte de lo que son las corporaciones, las empresas, etcétera, no están pagando impuestos, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos están creando dinero a base de no pagar impuestos, uh-huh, y al mismo tiempo se están endeudando países. Y esa combinación es letal. Uh-huh. O sea, es letal para el ciudadano común. Así es. Para la clase media. O sea, eso está haciendo más pobres y está llevando al mundo a una crisis humanitaria. Muy perdón, bien, que se me fue la onda. ¿No? Sí, uh-huh, sí. De hecho, mira, lo que están ahorita comentando... con las privatizaciones, pues realmente al dueño de un corporativo, uh-huh, pues no le interesa, o sea, no le importa si tú no tienes para comer. Claro. De alguna forma, eso es digamos, al que se supone que le debería de interesar es al Estado, ¿no? Entonces las privatizaciones, al cristalizarse, al llevarse a cabo, pues estás hablando de estos dueños de corporaciones, de corporativos, que no les importa si la persona que está en la banqueta no tiene para comer. No es asunto de ellos, ¿no? Así es. Entonces, si tú ves, por ejemplo, la gente suele pensar en Estados Unidos. Al pensar en Estados Unidos, pues bueno, ahorita cada vez ya es menos, ¿no? Pero anteriormente pues se veía ahí como sueño dorado, una vida ahí la mejor, ¿no? Pero ahorita tú ves esto, el tema que decías ahorita, Fabián, de las privatizaciones, pues allá las cárceles son privadas. Uh-huh. Y en Estados Unidos es el país que más presos tiene en todo el mundo. Por un margen tremendo, ¿no? Pero tremendísimo, ¿no? Y las cárceles son privadas. Si recuerdo bien, es el 5% de la población del mundo y el 25% de la población carcelaria. Sí, sí, es algo tremendo. Y son privadas, ¿no? Pues qué casualidad, ¿no? La educación es privada, o sea, las pobres criaturas ahí que se gradúan, o sea, ya salen de la universidad y no ya trabajan para pagar la deuda. Sí, sí, sí. Vi un documental una vez de estos famosos que hace Moore, de un cuate ahí que es piloto de avión, uh-huh, y tiene que tener un doble trabajo para pagar la deuda de la escuela. Imagínate una preparación así. Entonces, pues la educación, la cárcel, la industria alimenticia. Entonces, la privatización te va llevando pues a esa deshumanización, ¿sí? Y bueno, ese es el riesgo, ¿no? Y está ligado ahí con el tema esto de la... Pues bueno. Fíjate que el otro día lo estábamos viendo así en el programa. Esta financialización de la sociedad, lo que acaba haciendo que las deudas sean como las culpas de la Edad Media. O sea, es una forma de entender que los que imponen el discurso es el dinero, como dice el Papa, es un dios, pero también en el sentido social lo que impera es las relaciones financieras y el crédito y cuánto debes y que si lo vas a poder pagar y todo esto. Y es una especie de movilidad social virtual. Porque realmente tú estás planeando en la mente todo lo que vas a hacer de acuerdo a dinero que no tienes. Entonces se te va culpando de fuera, y de hecho las ganancias que tienen las corporaciones bancarias en que te van cobrando por multas y cosas de estas. El otro día estaba viendo un estudio, JP Morgan, creo que el 80% ganancias, fuera de la especulación a nivel mundial, obviamente de la banca comercial. Tienen que son estos, que te pasaste, que tienes que pagar y que si el cobrito. Entonces son como pequeñas culpas que de alguna forma han transformado a la sociedad en algo distinto. Entonces desde el punto de vista desde abajo ya estamos como empapados de esta forma de entender el mundo, y a la hora que vemos una guerra en Irak por finanzas dicen, no, pues están jalando por nosotros. Claro. Entonces están defendiendo nuestra libertad. Están defendiendo nuestra libertad. Entonces es como una rueda, como antes era, pues están en nombre de Dios la culpa. Claro. Y luego las cruzadas pues son para recuperar Tierra Santa. Entonces, pero, es una forma de mantener el bloque histórico, como decía Gramsci, ¿no? Pero fíjate que esto que dices es muy interesante, porque la narrativa más sencilla, o la con la que más nos han bombardeado, es que vamos a bombardearlos a ellos porque son de otra religión, porque son de otro color de piel, porque son de otra cultura. Pero creo que también ya empezó algo mucho más macabro, que es vamos a acabar con los que no tienen el mismo poder de compra que nosotros. Y lo podemos ver, por ejemplo, en Estados Unidos, en 33 ciudades ya está prohibido, o sea, penalizado por la ley, dar de comer a los indigentes. Es inaudito esto, pero en 33 ciudades ya no es un delito proveerle de alimento a un indigente en la calle. Entonces, dice, pues eso ya es el colmo, ¿no? Es yo he visualizado el sistema este de privatizaciones y de salvajismo, capitalismo, ¿no? De esta manera, me imagino yo como un corral, ¿no? En uh-huh. donde te dejan ahí y si sí eres libre, ¿verdad? Pues puedes hacer lo que quieras, ¿no? Nada más que pero aquí, de lo que hagas, me das a mí el 34% aquí en México. En Estados Unidos el 50 o 60, allá en Francia el 70, ¿no? Por eso se fue el país el actor Gerard Depardieu. Sí, entonces puedes hacer lo que quieras, pobre, ¿verdad? Eres libre. Pobre sí. multimillonario, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eres libre, nada más que pues tienes que reportarte con tanto, ¿no? Y se van a Rusia, ¿verdad? Algunas de las celebridades entonces francesas. Esto se hace como ya un salvajismo y a llegar a un punto tal que, como ahorita lo mencioné, pues ya no les interesa, ¿verdad? Si ya el que no pudo dentro de este corral hacer algo, ¿verdad? Pues que se muera de hambre, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí hay libertad, ¿verdad? Pero pues no es y no es justo, no es claro. Lo justo. Porque hay gente que es honesta y trabajadora, ¿sí? Y no tiene los medios, ¿verdad? Claro. Para simplemente algo, ¿no? Si le prestan, ¿verdad?, a su casa el 14% y la tarjeta le cobra el 40%, claro. y le prestan un carrito usado al 20%, no hay forma de pagar eso, ¿no? Ahora, tomando el punto de lo que dice Fabián acerca de que no les pueden dar de comer a los indigentes, vemos por otro lado una respuesta de Francia que prohíbe a los supermercados uh-huh. tirar la comida que ya está caducada, pero que todavía sirve, ¿no? Y entonces es una medida contraria, ¿no? O sea, existen soluciones y se trabaja también un poco por ahí. Claro. Vamos a regresar un poquito al tema inicial. No vamos a salvar el mundo hoy, o sí. Un granito. O sea, lo que está haciendo Alemania es lo que hicieron con Alemania durante la Segunda Guerra Mundial: prevenir que Syriza se lleve a Grecia otra vez al dracma, a la moneda que estaba antes del euro en esa parte del mundo, y que esto empiece a aflojar todos los dominós de Europa y la gente busque autonomía y soberanía. ¿Por qué lo digo? Pues porque cuando tú tienes que la moneda la imprime un solo país, que por cultura o por eficiencia económica y también por ayuda del Fondo Monetario Internacional, pues se concentra el poder en un polo, pues sí acabas tú descobijando a un país como Grecia, Italia y otros, pues que no pueden imprimir su propia moneda, y que cuando se hace tan desbalanceado el juego, pues acaban así con desempleos de este tamaño. Entonces, esto pasó, estimado público, en 1925, 27, 28... La República de Weimar básicamente es cuando el marco alemán se sale de control, pues porque sí, usted lo adivinó, se especuló contra esta moneda y se reventó esta moneda, y de la noche a la mañana dejó de valer y se convirtió en papel de baño, y de este contexto surgió Hitler. Y lo primero que hizo Hitler, sí, usted adivinó, con más tanates que obviamente Syriza, fundó un nuevo marco sin deuda, sin usura, sin inflación. Lo basó tipo como trueque, uh-huh. Basado en mano de obra, en infraestructura. No se empezó militarizando, eso es una ilusión. Bonos que el gobierno pagaba por exacto, trabajo, ¿verdad? Primero uh-huh. se empezó construyendo, uh-huh. y a la hora que vieron esto, los ingleses dijeron: oye, pues vamos a ver qué hacemos, ¿no? Y también los Estados Unidos, pues no convenía que alguien se fuera a salir del sistema bancario. Se le declaró la guerra, ya no se sabe quién primero, pero siguiendo este esquema, no nada más era un imperativo destruir a Hitler, sino ir en contra de este experimento revolucionario financiero económico, que hoy es lo que yo creo, con sus debidas excepciones, se está queriendo evitar en Grecia. Claro. ¿Cómo lo ven todo esto? De hecho, mira, ahorita no hay país que imprima su moneda. O sea, Estados Unidos, pues no imprime su moneda como país. La Reserva Federal, ¿no? La Reserva Federal, sí, pero es un banco. ¿No son ellos? No, es un banco privado. Estados Unidos no. Yep. Va a ser la primer víctima, yo creo. O sea, Estados Unidos no existe país que imprima su moneda. Lo hizo Abraham Lincoln. Muy buen punto. Abraham Lincoln se dio cuenta con un sentido común que tú mencionaste en una columna tuya. Un sentido común. Se dio cuenta y dijo, oye, no, espérame, pues no. No te voy a pedir, ¿verdad? Porque pues no voy a acabar nunca de pagarte. Así es que se le ocurrió a Abraham Lincoln imprimir como estado, imprimir su moneda, ¿sí? Imprimió 400 millones ahí de greenbacks. ¿Y por eso lo mataron? Pues tuvimos la mala suerte, o se tuvo la mala suerte de que un borracho lo mató en un teatro, ¿verdad? Wilkes Booth. Sí. Y otra persona también que quiso imprimir, que el estado imprimiera moneda en Estados Unidos. Juan Fitzgeraldo Kennedy. Kennedy, ¿verdad? Nada más que pues también hubo la mala suerte ahí de que lo mataron, ¿verdad? Pero fueron los rusos, ¿no? Pues fue un francotirador ahí, ¿no? Exacto. Y luego pues está el caso precisamente de Colosio, ¿no? De Hitler, ¿no? No llegó tanto. De Hitler, que Hitler que ¿quién? Gaddafi. Bueno, Gaddafi, y Gaddafi estaba promoviendo el uso de la moneda de oro y el de dinar. Plata. Exacto. El dinar, por eso, sí. Por eso. Igual que como Hussein, los anuncios de TV Azteca, ¿no? Entonces, y ahorita lo que dices de Hitler, bueno, a Hitler se le ocurrió imprimir eso. Se le ocurrió imprimir como estado el dinero. Entonces, nacionalismo financiero. Sí, yo veo que en el caso de Grecia, yo veo alejada la opción de que un país ahorita pueda imprimir su moneda. Se me hace que está el BRICS ahí como alternativa. O sea, yo creo que se irían a... El riesgo sería, pues, que se fuera al financiamiento de Oriente, no de Occidente. Más que imprimir su moneda, porque como tú dijiste, pues se hace falta mucho ahí para imprimir su moneda, ¿no? Sí, y de hecho, en semanas pasadas que estuvo la crisis griega, pues no nos pusieron los medios que el Banco de Desarrollo de Eurasia, liderado por Rusia, y luego el Banco Asiático de Infraestructura, en inversión en infraestructura, liderado por China, se fortaleció, o sea, echaron a andar, básicamente. O sea, mientras acá estábamos con el enjuague de seguir imprimiendo dinero inflado, otros países acercaron todavía más. Cuidado, están juntando las reservas de capital occidental todavía. Pero esto va a ser un proceso para poco a poco, y ahora sí ya legitimado por el Fondo Monetario Internacional, pues poder pasar a una moneda ya más, una canasta de monedas, pues que refleje un poquito más la productividad, no tanto el papel de baño, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues bien, yo lo que iba a decir era que es interesante saber de dónde salió la deuda de Grecia. O sea, la deuda de Grecia se desata a partir de que se cae Wall Street en el 2008. Entonces, podemos echarle la culpa a Goldman Sachs. Sí, o sea... Bueno, es uno de los beneficiados, tiene razón, Ena, ¿eh? Sí. Goldman Sachs es uno de los principales beneficiados de la troika. Pues fue el lubricante. La deuda externa a nivel mundial. O sea, a partir del 2008 ha aumentado más de un 20%. Y a ellos sí los rescatan. O sea. Sí. No, lo que pasa es que es una deuda en el sentido público porque son representantes del pueblo, pero no en el sentido completo público porque no le tocó realmente al pueblo. O sea, al final es privado, pues porque se arregló entre el Estado griego, entre Goldman Sachs, y después Goldman Sachs se la dejó la estafeta a Deutsche Bank y a Credit Agricole. Uh-huh. Entonces, ahí se acabó de ser pública. Y aparte, se quedó con el gobierno anterior de Grecia. Entonces, sí, obviamente se endeudaron, pero no necesariamente corresponde que tengan que quitar y eliminar todo sector social y austero pues para llegar al hambre, ¿no? Claro. Y aparte, lo que estaban haciendo los gobiernos griegos en aquel entonces era, pues, esa práctica que también, digamos, fue lo que llevó a esa crisis mundial del financiera del 2008, ¿no? Maquillando cifras, escondiendo déficit, etcétera, ¿no? Eso fue Goldman Sachs. Sí. Con el gobierno griego, obviamente. Y si nos acordamos de la época de Bush, antes de las Torres Gemelas, el problema que estaban teniendo es que un montón de compañías estaban justamente haciendo eso, ¿no? Entonces... lavando. Maquillando sus cifras. Enron, etcétera, compañías de energía, y pum, de repente viene las Torres Gemelas y todos nos olvidamos mágicamente de lo que estaba sucediendo, bueno, financieramente, inclusive, y todo nos vino a rebotar en 2008. Es súper buen punto, Ana. Inclusive cerró Arthur Andersen, ¿recuerdas? En la deshonra total, la firma de contable y de... se me olvidó la palabra. La firma de auditoría cierra en la deshonra total porque colabora en estos fraudes de Enron. MCI Telecom era otra, uh-huh, y otra empresa de juguetes, creo que era, no voy a decir mentiras, pero Hasbro, Tyco, creo, todas estas empresas maquillan resultados y estrictamente ligadas con Bush. Así es. Y todo por los bancos. Pero bueno, déjame ir a un corte y regresamos, no se ve. Radio UDEM 90.5. Marco te invita a vivir de cerca el trabajo de Stanley Kubrick, uno de los grandes íconos de la historia del cine internacional. Recorre de manera cronológica la carrera del célebre cineasta, desde sus primeras fotografías hasta vestuario, documentos y objetos originales de películas como 2001, Odisea del Espacio, El Resplandor y Ojos Bien Cerrados. Una oportunidad única en México de conocer su método de trabajo, bocetos, esquemas y algunos de sus proyectos nunca realizados. Ven a Marco, mucho más que un museo. Antes, cuando eras víctima, la reparación del daño era muy difícil. Ahora, con el nuevo sistema de justicia penal, el responsable tiene la obligación de pagar por los daños que cause. Y el juez tiene la obligación de vigilar que así suceda. Con el nuevo sistema de justicia penal, el que la hace, la paga. Nueva justicia penal. Infórmate en www.cetec.gov.mx. H. Congreso de la Unión. Gobierno de la República. Este domingo 26 de julio estamos de aniversario, cumplimos 78 años al aire. En La Salud conoceremos el uso correcto de los zapatos tenis. Seguimos de vacaciones y en esta ocasión la lente del fotógrafo viajero nos lleva hasta Huatulco, Oaxaca. En la gastronomía probaremos una receta PAME de San Luis Potosí. Y en la música, Óscar Chávez. Por ti. Domingo 10 de la noche en La Hora Nacional con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Ella es Mariana. Inspira a los demás. No busca tomar el camino fácil. Le gusta aportar al futuro de nuestra ciudad porque cree en la cultura de la legalidad. Hay más historias como estas. Solo falta que tú también las conozcas en www.hagámoslobien.org. Muy buenas tardes, damitas, caballeros. El día de hoy le traigo a la venta el producto de novedad, el producto de sensación. Es el programa semanal. Los éxitos tropicales del momento. Y la música censurada por las autoridades. Aprovecha esta promoción y ponga la Red Bull Panamérica. Panamérica. Todos los jueves de 8:30 a 9:30 a través de Radio UDEM 90.5. Radio UDEM 90.5. Estamos de regreso en Globales, que está hablando sobre la dictadura financiera, que pues parece una nube negra arriba de todos nosotros. Y bueno, no se quiere ir, pero pues primero tenemos que dar cuenta que está ahí porque queremos que esté. Somos responsables de haber creído que la salvación es el dinero en todo sentido. Pero no se vaya porque estoy con Ena McKay, Ove Ramírez, Fabián Espinosa. Estimado público, 8336-6162, 8336-4203. Pues, ¿qué similitudes ven con México? Yo empiezo diciendo que sí, tenemos el peso aquí, pero cada vez más dependemos del dólar, y que eso de alguna forma es haber centralizado, haber entregado la soberanía financiera. Y no hablo ni siquiera de las libertades que le damos a los bancos, sino de que obviamente todo lo quieren arreglar vendiendo reservas. Eso quiere decir que de facto estamos dependiendo del dólar. Somos como una provincia financiera así como Grecia, ¿no? ¿En qué sentido? Sí, completamente, completamente. Es este círculo vicioso, y ahora con las privatizaciones que se están dando, pues nos va a ir jalando más, más fuerte, cada vez, la deuda, ¿verdad? Y estamos viviendo pues un momento histórico, ¿no? Ahorita con estas privatizaciones, reformas que se están dando, ¿sí? Y bueno, pues es no en algún momento va a tronar como está tronando Grecia, porque es algo que no se puede pagar. Y entonces en ese sentido pues es interesante estar viendo lo que va a pasar ahí con Grecia, ¿no? Pero yo sí veo similitud, definitivamente, similitud bastante con Grecia, ¿no? Vamos a ver qué opina el estimadísimo público. Bueno. Bueno, buenas tardes. Buenas. Mi nombre es Correa, estaba escuchando el programa y pues la verdad es un tema que he seguido pues bien de cerca últimamente, esto de la caída de Grecia, y en mi humilde punto de vista tiene una significancia muy simbólica el que la dictadura financiera esté desmantelando la unión, que digo, el país que es la cuna de la civilización. Fue un total atropello a la democracia todo lo que están haciendo. Por un lado, hacer un referéndum en donde de todas maneras le escupan al pueblo en la cara y después proceden a hacer ahora sí que lo que ya tenían planeado desde hace muchos años, ¿verdad? Que ahora es que poner nieve ahí de todo el país. ¿Estás? Sí. Perfecto, ¿algo más? No, todo, pues agradecerle su programa está excelente y no me lo pierdo, sigan así. Gracias. Muchas gracias a ti por tu comentario y compartimos tu punto de vista. Es definitivamente un atropello a la democracia y todas estas tasas elevadísimas se aprueban por los representantes del pueblo, pero totalmente sin la aprobación del pueblo. Y como lo que dice ahorita es interesante, la ironía. Es una ironía que es la cuna de la, de alguna forma, ¿no? Sí. La cuna de la civilización, y es precisamente, bueno, donde está. Hasta cierto punto, digo, sí, en cierto, sí, sí, punto, ¿no? Occidental. Así lo, ¿no?, presumen. Así. Sí, sí, sí. Nuestra historia oficial, así no lo vendieron. La historia ahí. Realmente Europa es católica antes que nada, ¿no? Pero esa es otra historia, ¿no? Sí, sí. Pero fíjate que sí, atropellan la democracia, no les gusta. Claro. Se llaman un referéndum y eso no les gusta. Entonces es una barbarie, dicen. Entonces, cuando son impuestas las decisiones, les aplauden. Entonces, pues, ¿cómo quieren creer que centralizar el poder y quererse parecer a Estados Unidos, el cual tampoco es un ejemplo ahorita de democracia, y una superfederación europea, pues va a llevar a la inclusión del pueblo? Yo no entiendo. Y de este lado del mundo, pues seguimos aplaudiendo ese modelo de integración. Y ahora que vamos a ser forzados, porque no nos va a consultar el ejecutivo de este país, obviamente, al Tratado Transpacífico, que básicamente quiere decir que van a darle más poder todavía a las corporaciones transnacionales para que hagan y deshagan y que no puedan ser demandadas por ninguna corte judicial de este planeta ni de ninguna otra estrella del universo. Y de hecho hay varias voces en Estados Unidos contra el mismo TPP, pero pues ellos van, o sea, debajo del charco, escondiditos, fast y avanzando. Track, ¿sí? No los van a consultar. Sí, sí, sí. Porque, mira, esto es como eso de las privatizaciones, es la inversión privada, no es pues que Juan Pérez pueda poner un negocio, ¿no? O sea, son diez transnacionales, ¿verdad? Y no es que cualquiera que quiera pueda entrar ahí en el negocio, ¿no? Con esto se monopoliza y se matan millones de negocios, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Hacer esto, este acuerdo, transatlántico, que lleguen estas corporaciones como bombas nucleares, ¿verdad? Y matan todos los negocios pequeños que hay alrededor, ¿no? Entonces, ya caemos en otra vez en el esquema de la deuda, ¿no? De la monopolización. Y estás completamente en lo cierto, hablando de lo que es el monopolio, cómo el monopolio mata precisamente toda la capacidad de ser emprendedor, ¿no? Porque ¿cómo vas a competir cuando existen monopolios? Anteriormente en Estados Unidos había una ley antimonopolios que era súper, súper dura. Inmediatamente cualquier empresa, aerolínea, etcétera, que estuviera comprando otras compañías y se estuviera haciendo... No, antitrust. ¿Sí? Pero eso es del siglo pasado. Sí, es del siglo pasado y en el pasado se quedó. Y ahora pues lo que estamos viendo son los resultados de eso, ¿no? Y fíjate, está supuestamente la lucha ideológica... Pero yo no creo que ya queda, porque dicen, bueno, es que la izquierda en sí dice quieren una revolución. No es una revolución. Quieren comer y es sentido común. Entonces aquí dices, no, es que pues ya no hay dinero para la seguridad social, porque pues el subsidio, el socialismo de Porfirio, no, de Porfirio Díaz, ese era neoliberal, ¿no? De, ¿cómo se llamó? Cárdenas y que si Echeverría. No, cuidado. No es de que quieran privatizar para que el libre mercado y la libre competencia sea la que impere, no. La quieren privatizar para financializarla, o sea, para que tome el control la aristocracia financiera. Y digan, no, ¿sabes qué? Estos viejillos, pues ya no les voy a pagar, mejor que se mueran. Uh-huh. Acá uno es negocio, como dice Christian Lagarde, que ¿cómo le hacemos para que se mueran los viejillos? Uh-huh. Digo, no se vio al espejo. Pero, o sea, si realmente no es negocio el financiar, ¿o qué? Entonces estamos... ¿darwinismo social? ¿O si sí tenemos que salvar a la humanidad o qué? Pues ¿o para qué son los gobiernos, Espinosa? Así es, yo creo que estamos viendo que vuelve con mucha fuerza otra vez los Reaganomics o los trickle-down economics. O sea, esta teoría en la que se supone que si se bajan las tasas de impuestos y va a haber un incentivo para trabajar más, porque pues como el gobierno se queda con menos de mi dinero, voy a poder trabajar más. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque Jeb Bush mismo, ahorita en su campaña presidencial, acaba de decir que los americanos podrían trabajar más horas aún, ¿no? Entonces, a este señor no le importa entender que el poder adquisitivo de los americanos ha caído drásticamente. No porque hayan dejado de trabajar. No porque hayan dejado de trabajar. Entre otras cosas, porque, pues, las, como decíamos hace rato, los bienes raíces, o sea, tener una casa es mucho más difícil que antes. Además de que hay muchísimos gastos que no existen antes, el celular. La gente ahorita está dispuesta a pagar cientos de dólares o casi $1,000 por un teléfono móvil al que le van a dedicar muchas horas de su día. La televisión privada, la televisión por cable cuesta $80. O sea, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de todo este estilo de vida no existía en los años 50 y 60, cuando la clase media en Estados Unidos realmente se estableció. Y no hay que olvidarlo, es la clase media más grande de la historia de la humanidad y la que construyó ese país, y están acabando con ella, a fin de cuentas. Ahora, volviendo un poco y comparándolo un poco con Estados Unidos, lo que es Grecia, pues un poco también el problema que a ellos los hunde, y volviendo a lo que tú decías de si estábamos subrogados a la moneda americana, son 19 países en la zona euro que comparten una moneda, pero no comparten los mismos impuestos, ni los mismos presupuestos, ni los gobiernos. Entonces, pues digo, era así como que una historia escrita para fracasar, ¿no? Porque ¿cómo vas a tener una moneda común cuando no tienes los mismos controles de corrupción o la misma cultura, los mismos impuestos, el mismo presupuesto? Entonces, eso es lo que le ha estado sucediendo a Europa, y eso es también pues lo que afectó a Grecia, y eso es también lo que está afectando a México. ¿Por qué? Porque, o sea, estás atado a una moneda cuando tu país es completamente distinto y tu gobierno es completamente distinto, los impuestos son distintos. O sea, esas cosas pues no funcionan. Sí, y cuando la productividad, los números, como dices, no salían porque pues no estás a la par que Alemania o no estábamos a la par que Estados Unidos, la banca dijo, no importa, nosotros les ayudamos. Y no maquillando, digo, al final fue lo que hicieron, pero... sino que ayudamos con crédito y con incentivos financieros, pues para que puedas tú detonar sectores que están aletargados por la falta de integración económica. Así decía, no se cuenta, el Pedro Aspe, ¿cómo se llama? Sí. Y el otro, el Serra Puche. Y pues suena muy padre, ¿no? Y sí, la integración sí se dio, el capitalismo se eficientó en este país, pero no contaban con la astucia que el financiamiento se fue secando o se fue haciendo un embudo para sectores específicos. Porque otras corporaciones hicieron la chamba de desestructurar lo que había en México o en otros lados, y para decir, bueno, pues esto no es tan necesario, y mejor no lo comemos, y aquí no financiamos, sino mejor aquí no lo llevamos todo para nosotros. Y fue lo que hicieron con el petróleo. O sea, no es de que lo van a financiar para detener el desarrollo, detonar. Sino que pues es mejor que lo vendan, porque como no pudieron, ya ni la lana les ayuda. Pues suena como un derrotismo acá, Robinson Crusoe al revés, ¿no? Pues sí, pero luego, o sea, esa es la historia que nos quieren vender, ¿verdad? Y pues todos sabemos que realmente, pues, los que están en el gobierno se están dedicando a buscar sus negocios particulares por medio de todas esas licitaciones, y pues ya lo vimos y ya salió, ¿no? Entonces, con la primera empresa que licitó el petróleo esta semana, está relacionada a los mismos que la vendieron, casualmente, ¿no? Así es. Qué bárbaro, ¿no? ¿Dónde está la competencia, Bobby, ahí? No, pues no, no hay. Es este, está ahí predestinado. Es ahorita lo que mencioné, ¿no? Al decir privatizar, no es este que cualquiera puede comprarlo, ¿no? O sea, es la privatización mentada, es para fulanito de tal, ¿verdad? Entonces, pues a final de cuentas es acabar en una esclavitud, porque la libertad se interrumpe, ¿no? O sea, se trunca la libertad, y pues bueno, ya se la sociedad se esclaviza, pues pagando estos impuestos, porque mira, el crédito se paga, pues quieras o no quieras, ¿no? Porque vamos a decir que seas de los poquititos que no tienes deuda, que tienes casa y carro y no debes, y no tienes tarjeta, ¿no? Pues pagas impuestos, y el impuesto es para pagar deuda. O sea que trabajas para el dueño del banco. Huevo, ese es un problema, que el banco se oye como institución, pero es privado. O sea, hay un señor en un escritorio que estás trabajando para él, ¿verdad? En vez de trabajar para tus hijos, ¿verdad? O sea, lo que dices es que aunque no estés endeudado, estás endeudado, quieras o no, porque ya te endeudó el gobierno. Estás trabajando para el banco, sí, aunque no tengas deudas, que son poquititas las personas que no tienen deudas, ¿no? Y ahorita lo que decías de comprar casa, pues bueno, antes había otro poder adquisitivo, ¿no? Ahorita claro. es algo que, o sea, el 90% de la población o un recién graduado o algo, pues nunca va a juntar en su bolsa 3 millones para comprar una casa, ¿no? O sea, es la única es el albañil y es el con el Infonavit y eso, o sea, la única es a través de Que el Infonavit, crédito, por cierto, presta a una tasa más cara. No, que la banca no, comercial. Sí, sí, claro, carísimo. Y ahora lo que estabas diciendo al principio, no comparar Grecia con México, a mí lo más irónico y curioso e incluso gracioso, porque pues termina uno dándole risa, es cómo el pueblo griego vive todas estas medidas de austeridad que le están haciendo pasar, pues, con renuencia, haciendo referendo, votando contra ello, etcétera. En cambio, en México aquí, mágicamente, nos están vendiendo el mismo paquete, pero así con una super propaganda super especial, que las reformas para rescatar el país y para aumentar, o sea, y realmente nos están haciendo lo mismo que los griegos. Y peor, porque de alguna forma el debate allá económico es, pues, ¿aplicas la austeridad, que quiere decir reducir el gasto público, desmantelar el sector social, o los impuestos? No las dos cosas. O sea, no es crack y LSD, ¿verdad? Es una o la otra. Entonces aquí realmente estamos ya con la austeridad, o sea, y los impuestos ya tenían rato, pero ahora empezaron con la austeridad. O sea, todo lo que redujeron, digo, para pagarle a más militares, ¿verdad? Irónicamente, o sea, no es completamente austeridad. O sea, el sector que más se beneficia son los soldados. Sí. Fíjate, perdón, un punto que creo que no debemos olvidar es que por lo general se culpa a los presidentes, o sea, se les da el triunfo o la derrota, se les asigna a ellos. Y en realidad es no siempre tienen mucho margen de maniobra. En enero del 2015, Paul Krugman, el economista premio Nobel, que escribe en el New York Times, tiene un artículo acerca de la capacidad que tienen realmente los presidentes de que la política económica que ellos pueden dictar en sus periodos alcance a realmente afectar la economía o el bolsillo de la gente que votó por ellos. Y es muy poco. Por otro lado también, aunque lo vemos en los medios de manera muy seguido o de manera muy frecuente, la política económica en muchos la dicta el presidente de la Fed en Estados Unidos, los presidentes de los bancos centrales en todos los países, y aparte nos lo venden como que hay autonomía de los bancos centrales, ¿verdad? El problema es que esta autonomía ya no sabemos si nos está conviniendo como nación, porque esta autonomía también quiere decir que como no está sujeto al representante que los ciudadanos sí elegimos, tiene mucho más margen de maniobra para estar alineado a otros presidentes de bancos centrales y al Fondo Monetario, Banco Mundial, pero, etcétera, ¿no? Pero seamos realistas, tampoco nacionalizar funcionó. No, no, sí. yo no lo nacionalizar. A lo que me refiero es que a veces el chivo expiatorio es el Ejecutivo o el Congreso, pero la política económica se dicta también por, no nada más por los bancos, sino por los presidentes de los bancos centrales. Y si ellos son autónomos de los representantes que nosotros elegimos, ¿con quién está su lealtad? Esa sería mi pregunta. No, pues son los que mandan, ¿no? Así es. Los del Banco Central. O sea, ellos hablan de responsabilidad fiscal y de responsabilidad. Ellos siempre, si se fijan en el lenguaje que ellos usan mucho, es responsabilidad. Yo siempre pregunto, ¿para quién? Son como un clero, ¿no? Así es, son como un clero, exactamente. No sé si se cambiaron en la cruz por un signo de pesos acá como rapper, ¿no? Con una corbata esa de italiano. De oro. Sí. Y bueno, ¿sí? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues, o sea, precisamente, lo que dice Fabián es cierto hasta cierto punto, aunque yo disiento, ¿no? Porque pareciera que hiciera falta que viniera Jesucristo otra vez a salvarnos, a correr a todos los que cobran dinero en Oye, el templo. Oye, tampoco nos salvó, ¿eh? Tampoco nos salvó, ¿eh? Aunque crean que nos salvó. O sea, ¿qué se necesita? Pues un revolucionario que venga y que diga, no more. Ajá. Cosa que sí, pero no hizo. Pero los matan, como a Kadhafi. Entonces, yo creo que más que una revolución, sí, es una trascendencia. En que el banco va a seguir sangrándonos hasta que lo permitamos. Y si la sociedad depende del crédito a gran escala, ajá, pues los bancos van a seguir ganando. O sea, son el reflejo de lo que nos hemos merecido. O sea, creo que no podemos decir que es completamente una conspiración. Sí conspiran ellos, pues para poder... Por supuesto. Pero si nosotros participamos, pues cómo vamos a decir que no es una conspiración completa, ¿no? Hay un video en redes sociales, no sé si lo vieron, de una persona que va a una gasolinera, llena su tanque, saca el reglamento vigente y la constitución y se ampara en ese momento contra pagar el impuesto. Y le dice, llámale al gerente, llega la policía, lo platica con ellos y de manera perfectamente legal no paga el IVA sobre la gasolina en ese momento. Noroña trae ese rollito. Uh-huh. Digo, bueno. Sí, sí, no, o sea, yo vi algo por el estilo. Sí, no es la mejor carta de presentación Noroña, pero... No, bueno, pero yo lo vi a él con ese rollo, sí, así, haciendo un... Yo lo que veo es de un ciudadano y está muy interesante. Porque como dices, o sea, tú pagas, aunque no le debas al banco y aunque no le debas a no sé quién... pues pagas el impuesto al valor agregado, ¿no? Lo pagas en todo lo que consumas, pagas un impuesto. Y como bien dices, ese impuesto no sabes cuánto se va a que las calles estén pavimentadas, a que haya mayor seguridad, a que haya mejor infraestructura, y cuánto se va a pagarle a los bancos la deuda que se contrajo de manera irresponsable o simplemente por saqueo, ¿no? Como lo vemos o por aquí. Inercia, porque yo les digo, les pregunto, estimado público, ¿habrá capacidad, poder de maniobra en la política aquí o no? Porque si cada vez tenemos que depender más de adquirir deudas, como en el estado de Nuevo León o el de Coahuila, o en sí, la federación, pues te empiezas a dar cuenta que es un momentum, es una inercia que están obligados a seguir, porque ya están los contratos con los bancos de que ahí te va la deuda. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando tenemos deudas tan grandes? Te pregunto, ¿qué se puede hacer? No, bueno, pues es... se tendría que aterrizar pues a nivel personal, ¿no? A nivel de sistemático es pues estamos inmersos en esto completamente. Y pues no hay forma de salir del sistema, ¿no? Hasta que truene. O sea, es lo que yo creo. O sea, es hasta que truene, ¿no? A nivel personal podrías pues llevar una vida o luchar por llevar una vida libre, ¿no? Pero a nivel de sistemas yo creo que es hasta que truene, ¿no? Es difícil, ¿no? Pues mira, ahí está el caso de Grecia, ¿no? O sea, y sinceramente para mí la opción es en el caso de Grecia va a ser el BRICS, ¿no? O sea, no lo va a permitir Obama. No, pero y menos permitiría que yo creo que imprima su moneda, o sea, que sea autónomo, soberano. Pues sí. Entonces, Pues sí, definitivamente yo pienso que debe haber algún colapso. Exacto, dijo Hemingway, inflación o guerra. Ya tenemos las dos. ¿Qué necesitamos, una guerra mundial o que vengan los extraterrestres para que pase algo, Ana McKay? Pues yo creo que se necesita que sí lleguen líderes con pantalones y digan no more, o sea. ¿Ya llegaron y los echaron para atrás? Digo, hubo un referéndum y a la semana que antes se echó para atrás. ¿Fue una conspiración o qué? Uno por uno se los... Yo creo que le llegaron al precio. A cifras. Y... Entonces ahora vamos a llamar cifras. A cifras. Alexis Cifras. Sí, sí, sí, sí. No, digo, como decía Obregón, con cañonazos de... De 50 mil euros. De 50 mil euros. Como el bombazo de la ahorro. No, pero yo creo que con mucho más. Porque... 50 millones de euros tal vez. Sí, no, porque... yo no creo que haya sido por ahí, pero bueno. No, yo creo que fue un cañonazo, pero en la 100. A mí sí, porque, o sea, aparte quita a los rebeldes de su gabinete, sí, ¿no? O sea, todo lo que está siguiendo como actuación, pues al quitar a los rebeldes de su gabinete, etcétera, etcétera, o sea, está haciendo lo que... Pero él era el rebelde mayor, ¿no? No, el rebelde mayor era Yanis Varoufakis. Digo, perdón, Yanis Varoufakis. Ay, Dios. Bueno. Bueno, estaba escuchando el tema que están platicando, ¿no? Este, referente al de Grecia. Ah. Este, pues la verdad creo que ya lo voy a seguir repitiendo, ¿no? Como ustedes, lo que pasó en Grecia, vamos a decir que fue, pues, todas las circunstancias que se presentaron, más aparte la bola de corrupción que hubo y que hay en México, ¿no? ¿Cómo va a salir este problema siendo de, pues no sé si venga otro revolucionario, pero empezar por nosotros, ¿no? No encharcarse tanto con las deudas que tenemos, queremos vivir, ahora sí, como dicen, queremos vivir como blancos y trabajamos como negros, ¿no? Entonces, creo que esa es una manera de empezar, ¿no? Y pues apretarle también ahí la correa también al gobierno, vamos a decir, ahorita que va entrando, ¿no? Exacto. O sea, hacerle, preguntarle más por las cuentas públicas, ¿no? Que existen, en qué gastan, en todo eso, ¿no? Y pues si se puede, que retengan el dinero que se han llevado muchos, ¿no? Ojalá, ¿eh? Bueno, muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Jorge. Jorge, mucho gusto. ¿Comentario final? McKay. Bueno, en sí, o sea, fuera de revolucionarios, si llega alguien que llega al poder, no roba, está dispuesto a negociar, a hacer un buen papel de negociador, de decir, oye, déjame me junto con los que les debo y vamos a hacer un buen plan, pero sin chiflazones, ¿no? O sea, ok, tú prestaste dinero sin ética y prestaste dinero sin fijarte a quién le estabas prestando dinero, a un gobierno corrupto, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que arreglar esto de alguna manera. O sea, no puedes seguirme prestando dinero para que pague lo que te debo porque pues no estamos haciendo nada. Pues 8,000 años así, ¿tú qué se va a cambiar, Fabián Espinosa? Estoy de acuerdo con lo que dice Ena, no es simplemente echarle la culpa a la responsabilidad o a la corrupción de los gobiernos. Los bancos muy bien saben los términos que plantean y claramente en vez de reestructurar, por ejemplo en el caso de Grecia, en vez de reestructurar, simplemente lo que buscan es sacar créditos nuevos y ya sabemos las consecuencias. Exacto. Ove. El problema es la usura. Esto se va a acabar el día en que se acabe la usura. Te agradezco mucho a todos. Aprovecho para invitarlos el siguiente miércoles 29, perdón, al Espacio Libertad. Tendremos una instalación de fotografía, música y narrativa, donde platicaremos sobre estos temas. En el Espacio Libertad, como digo, Libertad 424, entre Manuel González y Zaragoza, en San Pedro, en el casco de San Pedro. Ena McKay, gracias por haber estado aquí. Gracias. Ove Ramírez. Gracias. Fabián Espinosa. Gracias a todos. Sergio Becerra. Estimado público, danzanegra.blogspot.com. Un abrazo. Soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM 90.5. Cápsulas de ciencia y tecnología. Horno 3. Horno 3.